La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Compromiso Vial por Mendoza, como todos los miércoles de 19 a 20 horas. Hemos venido a compartir esta horita, este espacio que nos brinda la CTA, la Radio de los Trabajadores, Radio Central. Bueno, acá estamos con Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que, bueno, Alejandra es la productora y operadora del programa y yo como que le doy una mano en esto, ¿no? Nidia hoy día tenía una reunión de trabajo, así que hoy no contamos con su presencia. Y estamos esperando la llegada de Camila, que en cualquier momento llega y, bueno, nos acompaña en este programa de hoy. Muy interesante. Camila nos acompaña este miércoles, que es una integrante de Compromiso Vial como nosotros y que siempre está en estas vueltas de charlas a colegios, folletear, estar en esta campaña que Compromiso Vial muy despacito se ha propuesto con un objetivo en el transcurso del tiempo y de lo que a nosotros nos compete, los mendocinos, bajar este número alto de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces teníamos para hoy una pregunta que hemos desarrollado a nuestros chicos en colegios o no, adolescentes, a los chicos en general, adolescentes que opinan. La pregunta era, ¿qué calculás? ¿Cómo maneja tu papá? Ajá, o qué, tu mamá. Claro, ¿qué error pensás que tu papá comete al manejar? Primero, la pregunta está basada en que si conocen las normas, la mayoría de los chicos adolescentes de 15 años en adelante dicen sí, sí, las conocemos. Que me parece extraordinario que a esa edad los chicos ya conozcan las normas, sepan de cuál persona está cometiendo el error al manejar, al conducir. ¿Qué error está cometiendo? Claro. Y bueno, tienen bastante en claro, por lo menos las cuestiones fundamentales, las más clásicas, que son el uso del celular, el cinturón de seguridad, el no usar el celular cuando se maneja, el uso del cinturón de seguridad, la velocidad, el alcohol, eso lo tienen clarísimo. Semáforos. Los semáforos, bueno, eso ya lo vamos a ver con los distintos audios que están muy interesantes. Yo por lo pronto tengo para contarte, sí, algo muy novedoso, porque en San Luis hay un hombre que tiene que pagar una multa de 182.000 pesos. ¿Querés saber por qué? A ver, ¿por qué? Un hombre de Villa Mercedes, San Luis, fue detenido este domingo a las 8 en el kilómetro número 680 de la autopista Serranías Puntanas porque no tenía los papeles en regla de su auto, un Renault 19, y no tenía el comprobante del seguro. Pero en realidad esto no es lo más grave. El hombre marcó 0.83 de alcohol en sangre, su prueba de alcoholemia, y manejó durante 20 kilómetros en contramano, desde Villa Mercedes hacia Justo Arac, bajo los efectos del alcohol. Y bueno, de una forma muy temeraria, pues en contramano, realmente, bueno, ha sido un milagro. Que hemos hecho ese camino y sabemos que es una autovía que tiene ahí San Luis, desde el centro pasa por Justo Ará, llega a Villa Mercedes y son dos carriles de cada lado. O sea que si ha venido por el carril que nosotros normalmente vamos... Terrible lo que podría haber pasado. No, y bueno, ha sido una sumatoria de infracciones, porque no tenía comprobante de seguro, no tenía los papeles en regla del auto. Contramano. Iba en contramano y bajo con el alcohol. Efecto del alcohol. O sea, no sé qué le faltaba, pobrecito. Tiene que pagar 182.000 pesos de multa. Sí, que deben ser el valor de 3 o 4 autos de los que tiene. Sí, en realidad es lo mismo que decirle no manejes más. Exactamente. Y bueno, yo a mí me gustaría más que la multa, la retención forever, sí, para bueno, siempre, pero de la licencia. De una manera es lo que han hecho con el valor de la multa, porque aparentemente la ley no se lo debe permitir, pero sí ponerle esa elevada multa que la persona no va a poder renovar más la licencia. Calculo, una de esas es un potentado y la puede renovar. Pero... Bueno, pues otros accidentes, como que atropellaron a una mujer frente al Hospital Central, y bueno, lo más terrible es que, tal cual ya lo venían anunciando, el Pokémon GO ya se cobró su primer víctima, que es un muchachito que lo atropelló el tren por estar cazando Pokémones. Qué triste. ¿Eso es en este país? Aquí en Buenos Aires pasó. O sea, ya se cobró la primer víctima, y yo, cuando a mí me dijeron esto va a traer problemas porque los chicos cruzan la calle totalmente absortos y va a haber un accidente, y yo dije, bueno, no es para tanto tampoco. Pero bueno. Sí, yo trabajo en un colegio y los veo a los chicos jugando con este tipo de cosas y no tienen límite. No tienen límite, corriendo por las galerías, yendo de un lado al otro, que les puede ocasionar un accidente. Así que bueno. También han habido accidentes fatales. Sí, en el resto del país murieron dos físico-culturistas, que eran, creo que un hombre y una mujer, en la ruta. O sea, los accidentes fatales no merman, lamentablemente. En Bermejo nosotros teníamos un fallecido el fin de semana pasado, por el efecto de la velocidad. Por la velocidad. Yo tuve comentarios de un vecino de la zona que justo enfrente del camping del Centro de Empleado Comercio, por Matusoyos, hay un salto en la calle. Es un salto lomo burro, o a propósito o ocasional. Hace bastante que no circulo por la zona, pero probablemente sea hasta ocasional. Pero ese salto hizo que perdiera la estabilidad, el control del vehículo, y a semejante velocidad que iba, fue muy similar al accidente de nuestra hija. Fue contra un carolino inmenso que hay ahí, pega de costado, y eso en el normal de los casos provoca la fatalidad. Muy lamentable. Así que bueno, tenemos que seguir en esta lucha, con este esfuerzo inmenso, para que esto no siga sucediendo. Tenemos que tener en cuenta de que si vamos a manejar, no tenemos que tomar, tenemos que respetar las velocidades máximas, un cúmulo de cosas en normas que deben estar incorporadas en la psiquis de la persona para que esto no siga sucediendo. Y bueno, así yo no haría esto si no pienso que fuese posible. Así que yo creo que es posible, por eso vamos a seguir insistiendo con esto hasta siempre. Hasta siempre insistiendo, porque es totalmente evitable la muerte de una persona por accidente de tránsito, por incidente, ¿no? Bueno, si querés comenzamos con lo que teníamos proyectado para el día de hoy, para el programa de hoy, que son distintos audios de chicos que nos comentan cómo manejan sus papás, y vamos comentándolos a cada uno. Bárbaro. A medida que vayan pasando. ¿Qué Bárbaro. Te parece? Sí, me gustó. Bueno, empezamos con el mensaje de Aldana. Bueno, ella misma se presenta. Vas a entrar sin pedirme la llave. Me llamo Aldana López, tengo 17 y vivo en Guayén. Y creo que un error que comete mi hermano cuando maneja es que siempre vas escuchando música, entonces a veces cuando tienes que cambiar la canción o poner más fuerte, poner más espacio, se distrae. Y también cuando a veces, como va por ejemplo en un carril, como que va más rápido de lo que debería. Bueno, ahí la señorita habla de su hermano, ¿no? Que su no, hermano. Es de, no es de su papá, porque la pregunta estaba hecha por su papá, pero ella espontáneamente respondió sobre los errores de Probablemente su hermano. Sus padres manejan bien, quien maneje de sus dos padres manejan bien. Ella lo que ve es el error, en su error hermano. En su hermano, y bueno, todos queremos a nuestros hermanos y vemos en los errores una posible fatalidad, y eso es preocupante. Es muy preocupante, y ella lo ve así, ¿no? Qué bueno que a esa edad ya se empiece a ver de otra manera el error cometido, si bien el hermano probablemente no sea mucho más grande que ella, pero ella que no maneja ya está viendo eso. Yo digo siempre que la mujer es mucho más prevenida en el tema respetar las normas. Siempre previenen más, siempre respetan más. Hay de todo en la Viña del Señor, sí, pero por supuesto. Sí, en la generalidad. Yo creo que en la generalidad supera un poquito el número. Exacto, porque bueno, según los números, está habiendo casi tanta cantidad de conductores varones como conductores mujeres, y ahí es donde uno puede ver la diferencia en el manejo. Sí, la mujer es como más miedosa, aparte generalmente tiene que llevar a los chicos. Entonces toma precauciones extras, aunque así todo he visto, muy lamentablemente, y sigo insistiendo en lo mismo, los chicos sueltos en el auto. Los chicos sueltos en el auto es un posible accidente es casi fatal. O sea, la probabilidad de sobrevida es ínfima, porque el niño sale disparado. Sí, un proyectil suelto. Es un proyectil y golpea con todo lo que se encuentra, tanto sea parabrisa, puerta, vidrio de la puerta, lo que sea. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en que los chicos tienen que ir, por más que no estén educados en eso, dicen yo lo dejo suelto para que me deje manejar tranquila. No, bueno, ese es el peor error. Así cueste, porque ya tiene 5 años y ya no le enseñé desde bebé y me cuesta mucho mantenerlo quieto, llora, se desespera. Bueno, va a haber que extremar las medidas y enseñarle, cueste lo que cueste, a que tiene que ir quieto y atado, con su cinturón, con su sillita, como corresponda según su edad. Según su edad. Y sostenido que uno se empieza a imaginar ese chico de 3, 4, 5, 6 años contenido por su cinturón, también estamos generando conciencia en esa criatura. El día de mañana ya pasa a su adolescencia sabiendo sí o sí que se sube, se pone su cinturón, y cuando maneja, por supuesto, ya con mucho más transcurrido en el tiempo, el que desde bebé ya viene en su conciencia el estar sostenido. Eso es lo que vamos a tener que reconocer. Tenemos conocidas que tienen bebés chiquititos, ahora recién nacidos, ya de chiquitos, ya implementan su sillita, las van cambiando de acuerdo a cómo va creciendo el bebé, como que eso se está incorporando en esta generación de madres. Yo estoy hablando de la generación de mamás que ya tienen hijos de 6, 7 años, ¿me entendés? Perfecto. Esas mamás como que les faltó el énfasis en aquella época, porque las mamás de ahora, las nuevas, las de los bebés, sí lo están haciendo. Claro, ya vienen más conscientes. Bueno, lo veíamos en la opinión de Aldana con la observación hacia su hermano. ¿Escuchamos otro audio? Sí, sigue el mensaje de Facundo. Bien. ¿Qué dice? Ahí vamos con Facu. Sueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul. Parecido. Hola, mi nombre es Sofía y mi hijo es Facundo. Él es el que me acompaña más seguido en el auto. Hola, Facu. ¿Qué opinas sobre cómo maneja la mamá? Y bueno, mi mamá es muy responsable al manejar, porque se pone el cinto y insiste en que todo el mundo se ponga el cinto, pero tiene un pequeño inconveniente. Cuando suena el celular, se pone a prestarle no pone baliza, no pone guiñe y se hace directamente para un costado. Ese es el segundo gran inconveniente. ¿Alguna vez sentido algún bocinazo o algo así cuando has ido con la mamá? Sí. Agradecido, vas a andar caminando ahora. Ahí era la misma mamá que le hacía la encuesta. Calculo que había mucha confianza, si no estaba presionado el hijo, ¿no? O sea que tendría que haber dicho un montón de cosas más, pero no las dijo. Porque, bueno. Podría haber dicho, tal vez no, tal vez es el error que él ve. A esa edad, ¿qué edad tenía Facundo? No, no sé. 13, me parece, ahí, algo así. Sí, sí, bueno. Habló del celular. Felicitaciones a Facundo por la observación hacia su mamá, que es algo muy importante. Nosotros cuando comenzamos la campaña de compromiso vial por Mendoza hace 3 años y algo ya, uno de los 5 puntos que pedíamos a comprometerse era el uso del celular ya en aquella época. El no uso del celular. Claro, bueno, a eso me refería, que el cuidado, digamos, a comprometerse al no uso del celular al manejar. Como, bueno, era respetar la velocidad, usar casco, todos estos 5 puntos que pedíamos en la primera instancia de nuestra campaña de compromiso vial. También dijo que cuando se da cuenta, ella, la mamá, cuando se da cuenta del error que está cometiendo, como que da un volantazo y se hace a la orilla sin poner guiñe, o sea, sin avisar que va a doblar violentamente o... Raudamente. Sí. Eso, ¿qué podemos decir al respecto? De movernos sin avisar. Sin avisar. ¿Qué movimientos vamos a hacer con anterioridad? O sea, hay que avisar con anterioridad porque eso conlleva un riesgo. Sí, estamos recibiendo muchos mensajitos con este tema. Se ve que tenemos una audiencia hoy día bastante amplia. Porque, bueno, hay opiniones diversas que vamos a comentar tal vez en los otros programas cuando nos organicemos con los mensajes. Teníamos, creo, por decir, este tema de ponerse a una orilla sin señalizar, sin avisar. Ocurre a menudo. Yo creo que ha sido, con el transcurso de estos años, el aumento exponencial de vehículos, que nosotros no hemos llegado a tomar, creo, conciencia de esto. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a trabajar en un vehículo hace 25 años atrás, me costaba encontrar a alguien de frente saliendo a las zonas aledañas. Ahora no se puede andar de la cantidad de vehículos. Recién nosotros venimos desde el centro de Corralito y el tráfico que circulaba por Severo el Castillo, que es la calle San Martín del centro de Corralito, porque es la principal, impresionante en la cantidad de tránsito. Y bueno, y desde ahí para acá, todas las calles, todos los carriles. Y Guaymallén tiene varios cortes también, así que está bastante complicado circular. Pero bueno, con ese tema mucha paciencia pedimos, porque mientras sea que estén haciendo avances con los carriles de Guaymallén, nos parece bárbaro, porque últimamente no se podía circular. Bueno, respecto al manejar con usando el celular, podemos decir que... cuando uno desvía la mirada para leer un mensaje, en realidad estamos transitando el largo de una cancha de fútbol sin prestarle atención al camino. Mucha gente dice, bueno, pero yo uso manos libres. Y la cuestión es tener la mente libre, no las manos libres, de cualquier otra preocupación que no sea la conducción. Por eso... la ley de tránsito prohíbe el uso del celular durante la conducción, porque mucha gente dice, bueno, pero con las manos libres andamos bien. No, porque en realidad lo que tenemos que tener es la mente libre para manejar. Después otros aportes de información apuntan que tras minuto y medio de hablar por el móvil, incluso con el manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales. Su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar. Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del mismo puede llegar a ser equiparable a la conducción con exceso de alcohol, o sea que estamos hablando de riesgos enormes. Graves, muy graves. Y sí. Si uno se pone a observar, basta de pararse en una esquina durante 20 minutos y contemos cuántas personas van con el celular directamente, pero abiertamente ya, sí. Todavía como que no tenemos ni miedo a la multa. Por eso es que desde nuestra organización habría que insistir en las multas por el uso del celular, multas graves. Sí, en realidad por todas las faltas. Bueno, le queríamos avisar a nuestra audiencia que ha llegado Camila. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Camila. Hola, un placer estar de vuelta acá. Bueno, me alegro mucho que hayas venido. Para contarte, porque seguro no nos venías escuchando, le recordamos a nuestra audiencia que salimos online, así que bueno, es muy difícil estar transportándose de un lugar al otro y estar escuchando este programa. Pero recuerden que queda grabado y lo tenemos en Facebook de Compromiso Vial por Mendoza para quien lo quiera escuchar. Después de unas 48 horas ya está, o 24 horas. Sí, al otro día sí. Ya lo tenemos publicado. Ya está subido el programa, así en que la página de Facebook. Para el que lo quiera escuchar. Para el que lo quiera escuchar. Bueno, ahora podemos continuar. Le comentamos a Camila, sí. Porque como le decía que no nos venía escuchando, que estábamos haciendo unas pequeñas encuestas a los chicos adolescentes de 10 años para arriba, porque ya muchos de ellos conocen las normas de tránsito más a veces que los adultos, sí. Entonces que nos sorprende eso, nos sorprende para bien, y les preguntamos qué errores ellos ven que cometen sus padres al manejar. Entonces teníamos varios audios, los estábamos pasando, así que bueno, ya estando al tanto, Camila, para que opine sobre el próximo audio. El próximo audio es de Maylen. Lo pasamos a escucharlo y después lo comentamos. Bien. Palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar. Hola, soy Maylen. Tengo 17 años, vivo en Guaymallén y quería decirle la pregunta que me habían hecho de la distracción de los errores que comete mi papá al andar en el auto, más que nada la impaciencia, que por el tema de corto de tiempo y la distracción, que se pone a fumar, anda con el celular para arriba y para abajo. La verdad que está bueno lo que hacen, más que nada para hacerlos reflexionar algo. A los más grandes que andan en auto, en moto, lo que sea. Y bueno, gracias por haberme hecho esta pregunta, que está muy buena, y que sigan así y que llegue a todo el mundo. A cumplir nuestro objetivo. Gracias a vos. Bueno, ahí la teníamos a Maylen con su opinión al respecto. ¿Qué decís, Camila, de esto? Vos que estás muy cerca de las edades, porque bueno, le comentamos a nuestra audiencia que Camila tiene 21 años y bueno, es una joven dedicada a esto. Por ahí le recordamos, muchos no saben, él tiene un primo fallecido, primo hermano, Matías Comini, y ella se sumó a Compromiso Vial a trabajar intensamente en lo que más puede, entre su facu, su estudio, su trabajo, sus quehaceres. Se hace tiempo para colaborar con la sociedad. Nosotros somos personas comunes que hemos sufrido la trágica falta, pérdida de nuestros seres queridos, y bueno, queremos que a otro no le pase. Por eso les recordamos esto, que lo hacemos de todo corazón, y sepan disculpar a veces nuestros errores en esto, pero va con de todo corazón, con lo más profundo de nuestro ser. Así que decía, ¿cómo se llamaba la chica que opinaba? Maylen. Maylen. decía ella de la velocidad, la distracción también. La distracción de su papá, sí. Y bueno, él dijo que como que estaba el padre muy muy siempre muy eufórico, muy falta de tiempo, claro. yo noté, porque bueno, le comento a la audiencia que salí a hacer yo esta encuesta en colegios y los chicos con mucha voluntad se ofrecen a responder y en la mayoría de los casos noté eso, que los padres están todos como muy preocupados, muy falta de tiempo, el tiempo no les alcanza y su cabeza está en otra cosa a la hora de conducir. Sí, me parece buen punto el que tocó ella, porque la velocidad es algo que, bueno, nosotros hemos visto, algo y nosotros lo hemos sufrido y algo en lo que queremos apuntar más también de no usar un celular, usar el cinturón, pero la velocidad está bueno que lo remarquen porque por ahí pasa desapercibida y en realidad es causal fundamental de los accidentes de tránsito, así que de la fatalidad. Y de la fatalidad, porque yo siempre insisto en que en el accidente de Vanina, si hubieran ido a la velocidad que correspondía al carril nacional, que son 70 kilómetros por hora máxima, hubiéramos tenido que, capaz que todavía estábamos solucionando el tema de la fractura o de la, ¿no es cierto? Pero sí. nunca una muerte a 70 kilómetros. Uh-huh. Sí, pero la velocidad que ellos iban, y bueno, sí, todo terminó. Inevitable, sí. Es mucho más importante la vida que llegar temprano al lugar. En los apuros y las desesperaciones, sí. Así que bueno, son contundentes las opiniones de los chicos y más que están hablando de su papá, ¿no? Sí, entonces por eso es muy importante, El tema de la velocidad es también el tiempo que te queda para reaccionar. Exacto. Que de repente vos, si tenés que frenar, es mucho más la distancia que vas a recorrer en la reacción para frenar que si fueras a la velocidad que corresponde. Claro. Entonces está el tema de la pérdida de control, porque al exceder la velocidad se pierde el control vehicular. Del vehículo, exacto. Y inmediatamente uno ya no puede hacer más nada, o sea, no todos los vehículos cuentan con los frenos, ¿cómo se llaman los frenos? ABS, no se bloquean. Claro, y entonces todavía hay gran parte de los vehículos nuevos que no tienen ese sistema, que ahora dicen que a partir de este año empezó a hacer exigencia de que todos los autos cero kilómetros... Exacto, ya salen directamente con las cuatro ruedas, porque incluso algunos salían con ese sistema en dos ruedas, después las otras dos venían con cinta. Entonces ahora como regla es obligación que todos los vehículos que salen de fábrica vengan con el freno ABS, es freno a disco en las cuatro ruedas. Entonces, por eso que vos, el comentario que haces de que algunos vehículos vienen adelante con disco y atrás no, eso hace muchísimos años que empezó. Pero bueno, ahora la exigencia es ABS, que es freno a disco en las cuatro ruedas, y eso hace de que no se bloquee el vehículo al frenar. Entonces, tiene mayor posibilidad de control el conductor. Qué bueno. Así todo. El tema de las maniobras evasivas que vos decías, claro. Cuando se te cruza una persona, se te cruza un perro, animal, sí. Tenés posibilidades de esquivarlo, en cambio si vas a una velocidad excesiva... Uno a la desesperación, el mismo, digamos, lo hace uno naturalmente, es presionar con toda la fuerza, porque lo que quiere uno es pegar un volantazo, claro, pero a su vez el freno, y no, a veces no hace falta pegar el volantazo porque pisando fuerte el freno lo que hace es al bloquearse uno ya no tiene control. Claro. Bueno, seguimos, hemos llegado a las 7:30, vamos al corte con los spots. 19:30. Después seguimos con los mensajes de los chicos y presentando el temita musical que vamos a poner. Ahora viene la pausa de las 19:30 horas. Muchas gracias. Recuerden, como todos los miércoles, de 19 a 20 horas en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores.

vas a decir qué tal y despedida y gritas vida. Bueno, estamos de nuevo al aire. Hemos empezado con nuestra segunda media hora del programa. Recuerden que nosotros siempre, todos los miércoles, pasamos de otros lugares del mundo. Alguna publicidad radial o algún spot que tenga que ver con la concientización vial. En este caso hemos traído unos audios de España y se los queremos hacer escuchar. Para luego comentarlo. Recuerden que hemos tenido de Venezuela, de la Radio Caribe y bueno, y todo este de otras partes del mundo también. Así que bueno, vamos a escuchar ahora estos audios para después comentarlos. Tienes razones más que suficientes para ponerte el cinturón. Lo lógico sería que ya lo llevaras. Pero si la lógica no va contigo, quizá esto sí. Se está llevando a cabo una campaña de vigilancia de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si no llevas el cinturón y te paran en un control, dejas atrás muchas cosas. Dejas atrás tus puntos, dejas atrás tu dinero, dejas atrás tus planes. Pero si sales despedido de tu vehículo por no abrocharte el cinturón, dejas atrás muchas más. En 2012, una de cada cinco personas que fallecieron en carretera no llevaba el cinturón de seguridad. Por eso, se está realizando una campaña de vigilancia del uso del cinturón y sistemas de retención infantil. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 998. 999. Y 1000. Si hoy nadie condujera drogado, hoy mismo dejaríamos de contabilizar 1000 muertos cada año. 1000 muertos que desde ahora mismo podemos evitar entre todos. 999. 998. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Al volante, la droga te hace un segundo más lento. Un segundo más que tardas en reaccionar. Es en segundos como ese en el que mueren 1000 personas cada año. Al volante, un segundo más tarde es demasiado tarde. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muy bien, hemos escuchado los audios de España. Muy buenos, son duros. A mí siempre esto de ir al hueso, como dicen en algunas jergas por ahí, me gusta. Mucha gente está en contra de eso, sí. Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos y la cantidad de muertos, yo creo que es una medida que no hay que descartar. Que no hay que descartar, y aparte creo que en los países donde más ha dado resultado las campañas son estas, ¿no? Nosotros en estas visitas que hacemos a escuelas, con el municipio de Guaymallén, ellos tienen preparado una recopilación. Ah, la vimos con vos, Camila. Muy bien. Una recopilación de videos de 10 años de campaña en Rusia. Y realmente son muy fuertes. ¿No? A nosotros, que hemos pasado por la tragedia, nos cuesta verlo, asimilar. Yo para comentar tengo el hecho de que En los spots publicitarios de Mendoza Vida y Vuelta, que comenzaron con testimonios de distintas personas, bueno, padres, también sí. Había testimonios de una enfermera, había bomberos. Testimonios de bomberos, sí. Y testimonio de una sobreviviente. Lo que yo tenía que comentarte es que el spot publicitario que siguió, fue muy, lo catalogaron de violento, porque eran cuatro chicos que estaban sentados en, no sé si recuerdas, Camila, en una mesa. Como en un bar. En un bar, y el que iba a manejar empezó a tomar, y a medida que tomaba, ellos tenían como los efectos del accidente ahí en sí, la mesa. Sí, lo recuerdo, sí. Bueno, fue muy criticado. Fue muy criticado. Incluso, porque era fuerte. Porque era fuerte y todos decían, no, ay, no, pero no, es muy exagerado. Y a mí yo decía, pero ¿por qué? Si está buenísimo que no, vean eso. No es exagerado. Más cuando una persona ya vivió la desgracia de perder a un ser querido, no es para nada exagerado, porque no hay nada más duro que haber vivido. Pero en realidad eso. Uno quiere llegar al que no le ha pasado para por que eso, no le pase. Por eso. Camila, ¿qué tenés para decir? Sí, que lamentablemente hay que llegar a ese punto. Yo, es verdad, estoy de acuerdo con que a veces hay que ser visualmente impactante, porque la gente, si no, no ve, no logra visualizar lo que nosotros intentamos decir con palabras. Exacto. Entonces necesita verlo en imágenes como para poder entender qué es lo que pasa, con el accionar de tomar alcohol o no me pongo el cinturón, o como el audio que escuchábamos con las drogas. Hay muchos causales de los accidentes, pero la consecuencia siempre es la misma y lamentablemente es la muerte, así que a veces tienen que verlo como para poder concientizarse, ¿verdad? La verdad, eso es lo que buscamos. También hablaban de la... ¿Cómo es que dicen los españoles cuando tienen que amarrar al bebé? Sujeción, ¿cómo dicen? Sujeción. Sí. De sujetar a, digamos, al bebé en el vehículo. También habló una parte de la campaña del cinturón con nuestros chicos, que es en la primera media hora un poco de lo que hablábamos por la opinión de los adolescentes en los errores cometidos, bueno, por sus padres. Que ahora vamos a continuar con ellos, que seguimos con el mensaje de Nicole. ¿Qué les parece? Vamos. Dale, vamos. ¿Nicole o Nicolás? Nicole. No saben la falta que le haces a mí. Soy Nicole García, vivo en Guaymallén, tengo 18 años y un error que creo que comete mi papá cuando maneja es que no usa el cinturón nunca y por eso le pusieron una multa ayer. Y también que a veces cuando está el semáforo en rojo no espera que se ponga el semáforo en verde y arranca nomás. Y por eso le ha traído muchas varios accidentes, si se puede decir. Muy espontánea, muy pura Nicole. Me ahora recuerdo cuando le hice la pregunta, sí, ella espontáneamente contestó a esto y bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de no respetar las normas. Y yo agradezco tanto que los chicos jóvenes se den cuenta de la falta de los padres. Y bueno, de alguna manera cuando nosotros intervenimos, si ellos van y comentan o después se interesan por escucharse y bajan y van y ven el programa en la página y le hacen escuchar por Facebook, digamos, le hacen escuchar a los papás, le dicen, mirá, salí en la radio y me preguntaron y opiné, y el padre escuche esa opinión de su hijo hacia cómo conduce, y digo yo, bárbaro, eso puede también ocasionar, o sea, humildemente puede hacer la diferencia, porque los papás, claro, como que escuchamos mucho a los hijos. Yo creo que sí, le prestamos más atención que a cualquiera que nos marque un error. Sí, sí, tal como cual. Que, como que es un golpe duro que un hijo te diga estás haciendo algo mal. Ahí Nicole hablaba de que su papá avanza cuando el semáforo todavía no está en verde, y eso ha ocasionado muchos accidentes, porque el que está del otro lado avanza cuando está en amarillo, ¿cierto? No disminuye la velocidad. No. Lo ven amarillo y acelera porque el amarillo es, por favor, no tengo que ir más rápido, apretar el acelerador, que sí, no me quiero comer el semáforo. Exacto. Y el otro que avanza antes de que se le ponga en verde, listo. Que sería el caso de este papá, ¿no? Exacto. Y volvemos ahí a la impaciencia, a la velocidad. O sea, como que es todo un círculo, que uno empieza con la impaciencia, tengo que llegar a un lugar y terminamos haciendo cosas que no debemos. Perfecto. Y qué bueno que los chicos te digan, papá, más despacio, si igual vamos a llegar. O sea, ¿cuál es el apuro en este mundo? Bueno, sí, suponiendo de que en el momento de esa intranquilidad, de ese apuro, el hijo no pueda opinar. Por eso digo que tal vez este espacio la nena lo use para cuando lo ve más relajado y hacerle este comentario que no le pudo hacer en el momento. Exacto, una buena observación. Ajá, esta observación y bueno, y el padre lo pueda qué sé yo, tomar de la manera que nosotros queremos que se tome en nuestra sociedad para cambiar esta realidad trágica que tenemos en la Argentina. Bueno, ¿les parece que escuchamos a Trini? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos con Trini entonces. Qué lindo nombre. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Hola, yo soy Trini. Trini, ¿qué errores comete tu papá al manejar? No usa cinturón. Bueno, ahí teníamos un pequeño, pero qué más real que la opinión de un pequeño que dicen que los borrachos y los niños no mienten. O sea, exacto. Ese papá seguro no se pone cinturón. Enseguida nomás lo acusó. Pero aparte con mucha seguridad lo dice. Bien. No lo dudó, no. Bien. Y algo que ocurre parece frecuentemente. Y que él lo sepa. Ya, o sea, que ya lo esté incorporando como una norma, porque la madre le pregunta. Como una normalidad. Ajá, como una normalidad, dice qué error. No usa el cinturón. O sea que el nene sabe desde ya, muy chiquito, no sé, yo le calculo 5 años a Trini, y que, no sé, yo digo nene, pero capaz que es una nena. Trinidad. Ah, fue una nena. Bárbaro. Entonces, sí. Ocasiona risa, pero bueno, está bien, bueno aclararlo. Seguro Trinidad va a escuchar y le va a decir, viste papá, te dije, te tenés que poner el cinturón. Bueno, y esa es nuestra intención. Qué bueno que también ella sepa que usar el cinturón, no usarlo, está mal. Claro. Que lo vea que hay algo que el papá está haciendo mal para esa edad. Bárbaro, sí. ¿Tenemos otro audio? Sí, es el mensaje de Agustín. Vamos bien. Con el mensaje de Agustín entonces. Hola, soy Agustín, tengo 17 años y pienso que el error que comete mi hijo al conducir es que va conduciendo, mensajeando o hablando con alguien por celular. Bueno, muy bien, Agustín, 16 años, también de la zona de Guaymallén. Convengamos que no puedo hacer un desplazamiento muy geográfico en la provincia, pero bueno, Guaymallén es grande, así que el de mayor densidad de la provincia. Se puede sacar una buena estadística del departamento porque a nivel provincial. La mayoría ha hablado del no uso de cinturón. Sí, sí. Eso me sorprende porque realmente yo pensé que Estábamos más avanzados en eso. Claro, que las estadísticas como que nos estaban indicando que la gente está usando más los cinturones, pero bueno, los chicos nos están marcando que no es así. Sí, sí, la mayoría remarcaron eso. ¿Y el celular? Y el celular es terrible. Muchísimo. La opinión de los chicos ha sido con el tema celular. Sí, yo por ahí como peatón, a veces uno lo puede ver más cuando vas cruzando la calle y de repente ves que el auto acelera y lo mirás y ves que está con el celular en la mano. La verdad que da mucha rabia. Porque sí, rabia y pena, desesperación, de todo, como una impotencia. Porque encima uno ahí podés decir, bueno, estaba parado o está en el semáforo, pero si uno muchas veces va por el acceso y el acceso no hay una velocidad, no sé, mínimo irán a 60, el que va más despacio y que vaya con el teléfono en la mano, te da la impresión o está leyendo el mensaje o está escribiendo el mensaje. Sí. Para más grave, escribiendo. No, realmente perdón. Realmente es como decía Alejandra, yo creo que ya los sistemas de control tienen que ser más exhaustivos en este tema, en el tema de los teléfonos. Bueno, aquí dice que el cinturón de seguridad evita la muerte en el 45% de los accidentes de tránsito. Bueno, este es un estudio que ha revelado este porcentaje. Uh-huh. O sea, no garantiza que, depende del accidente, si hay excesiva velocidad, a veces ni el cinturón. Lo sabemos, sí. Pero ahí estaría cometiendo doble infracción si no lo lleva. O sea, exceso de velocidad y la falta del cinturón. Un estudio reveló que el uso del dispositivo de seguridad podría haber evitado el deceso en casi la mitad de los accidentes automovilísticos. El uso del cinturón es esencial y no es reemplazable por otros métodos, y debe ser usado en cualquier tipo de trayecto, corto o largo, urbano o por carretera, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Ahí hay también otro tema, que muchas veces vemos que están sujetos los de adelante, pero los de atrás no. Y los de atrás, en un accidente, pueden ocasionar, aparte de su propia muerte, la del que va adelante, porque sale despedido y choca con la cabeza, la nuca, digamos, del que va adelante. Esa estadística la tenía, ¿te acordás, Camila, cuando fuimos a la nave cultural el 10 de junio? Sí. No sé si estabas conmigo o estabas en otro sector de la nave, pero la doctora Koch, cuando dio los números de estas estadísticas que se hacen, que no son sancionables, esta estadística, sí, que ponen un chico en una determinada esquina de mucho tránsito, y ahí sacan la estadística. Se llama estadísticas pasivas. Sí. Y marcaba, en diferencia al país, Mendoza, una suma elevada de la estadística alta, digamos, tenemos de uso del cinturón en la parte de adelante, que es lo que comentaba recién Alejandra, pero en la parte de atrás no. Y también ella mencionaba, por lo que ahora me haces recordar, más que nada veían los niños, claro, muy sueltos atrás. Sí, sí. Iban jugando, eso también me acuerdo que lo remarcaba. Claro, está dentro de las estadísticas, digamos, duras. ¿Por qué? Porque como comentaba Alejandra, si en el caso de un impacto, muchas veces no es fuerte el impacto, pero al chico salir despedido es un proyectil. Es como, bueno, si uno se interioriza y hace cursos con este tema, no se puede llevar nada suelto dentro del vehículo. Todo se transforma en proyectil, porque el impacto es durísimo. Entonces, bueno, sabemos y tenemos está que insistir. El riesgo del airbag. Cuando vos no usás cinturón de seguridad y tu vehículo está provisto de airbag, sí. Bueno, tenemos un conocido en Guaymallén que sufrió un accidente, que fue intendente de Guaymallén. Fue Pardal, sí. Que en una de las bajadas del acceso, tiene un accidente, no iba con cinturón, estalla el airbag y le provoca daños en el vaso. En el vaso y en el hígado. Muchas veces hasta provoca la muerte, porque es un golpe seco. Sí. Entonces, aparte, también tener esa consideración. Vemos que el parque automotor ha crecido una inmensidad, y todos con autos nuevos, que todos van provistos con airbag y van sin cinturón. Están corriendo un riesgo doble. Sí, sí. Riesgo doble. ¿Saben qué, chicas? Hemos llegado ya casi al final del programa. Nos tenemos que despedir. Y bueno, hay muchísimo para decir, muchísimo para comentar de esto. Quiero agradecer la presencia de Camila en el estudio y, bueno, pedirle que venga más seguido. Bueno, es dentro de su posibilidad, ¿no? Sabemos que está estudiando fuerte, Camila. Está bien. Paso las facturas al aire, pero no, mentira. No, ¿cómo te fue bien en el examen? Bueno, como estábamos escuchando. No, en uno bien, en el otro mal, pero no importa. Vamos a seguir insistiendo. Hay que bueno, seguir. Pero es hay una menos. Una menos. Una menos, que sí. Que no tiene que ser con dos el menos tema de las mujeres, pero no, con el tema de las materias sí. Sí. Bueno, este sábado próximo tenemos la reunión de compromiso vial. Les recordamos, en Brasil 160, 159, un numerito así, pero bueno, está ahí, que nos presta el espacio la casa de juegos y casino, la casa que tiene la agrupación de juegos y casino ahí, que también está marcado con un cartel de la CTA. La casa para aquel que quiera concurrir a las reuniones, nosotros los invitamos, porque siempre se nos fue la hora y les queríamos comentar así rapidito. Les voy a decir que se viene el día de la primavera, el 21 de septiembre, y estamos invitados del municipio de Guaymallén, del municipio de Luján, de varios municipios, para hacer digamos concientización junto a los controles. Ellos hacen los controles y nosotros nos dedicamos a decirle a los chicos la la posibilidad de accidente en el caso de beber alcohol, que para esa fecha los chicos usan mucho el tema de beber alcohol. Entonces hago este comentario rapidito y para ver si hay gente que se quiera sumar, los convocamos a todo el público que se quiera sumar a Compromiso Vial. Estamos de 17 a 19 horas, dos horitas, en la reunión del próximo sábado de Compromiso Vial por Mendoza. ¿Repetí la dirección? Brasil 160, a media cuadra del Casino de la Provincia. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Camila. Gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. Recuerden, Compromiso Vial por Mendoza, todos los miércoles de 19 a 20 horas en la Radio Los Trabajadores. Despertábamos, tú dormías mientras Silvia y yo íbamos a aquella escuela que nos decías vais para aprender y a vivir nos enseñabas tú, cada día más aún, con tus ojos llenos de ese amor. Dos hijas locas de ilusión, ¿qué no haría yo? Porque el tiempo no se fuera, no. He aprendido a cantar por ti, lo sé, en las noches de estío, en el café. He adquirido